La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 28 de marzo de 2016. Tuvimos la marcha conmemorativa de los 40 años de la dictadura cívico, militar, religiosa, deportiva, civil, etcétera, empresarial. Creo que si algo hubo fue una... polifonía de sectores que apoyaron la dictadura militar, y si bien es cierto que es un reduccionismo hablar de militar, también es un reduccionismo hablar de civil, porque lo civil no es algo homogéneo, ¿no? Lo civil se descompone en distintos sectores, podríamos decir bancaria, también decir, podríamos decir dictadura genocida argentina, ¿no? Lamentablemente en la Argentina hay sectores que son absolutamente proclives a soluciones que tienen que ver con el exterminio, ¿no? Creo que el tema del exterminio, por supuesto, es desmentido por la cultura represora. El más conocido es hablar de conquista del desierto o de descubrimiento de América, ¿no? Todos eufemismos que encubren la constante de la cultura represora, que son las distintas formas de exterminio, al contado, en cuotas, en parte, totales. Eso dependerá de la correlación de fuerzas. Pero que la constante de la cultura de represora es el exterminio, es algo que realmente no debemos olvidar. Ahora se habla mucho del ecocidio, o sea, el exterminio del planeta. Y ya creo que más que eso no van a poder exterminar, por más que lo intenten. Este es un programa importante, todos lo son, pero a veces logramos que algunos amigos, tenemos muchos, ¿no? Y con un poco de esfuerzo los podemos contar. Pero cuando uno tiene de amigo a un luchador, a un militante, a una persona que es coherente, consistente y creíble, a eso llamo el trípode de la implicación, realmente es una gran satisfacción. Y esta noche tenemos acá en el piso a Vicente Citolema, escritor, poeta, dramaturgo, bueno, básicamente un compañero que pone el cuerpo y que lo deja, porque otros ponen el cuerpo y lo sacan, ¿no? Hacen una especie de roles rápidos, ¿no? Entonces entran, se van, ¿no? Están siempre picoteando, son los conversos express, ¿no? Fast food. Pero no, Vicente está en el lugar que tiene que estar, donde tiene que estar. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, muchísimas gracias por el recibimiento y además... tu buen humor, que no es poco en estos tiempos, que es muchísimo. Sin humor estamos al fuego. Con buen humor estamos al fuego, pero un poco más alegre. Entonces. O sea que nos queman, pero estamos contentos. Claro, lo cual eso ya habla muy bien del estado mental de los que estamos acá y del estado mental de la sociedad argentina. Yo insisto que la sociedad argentina está loca, y por distintas circunstancias me voy del país por un tiempo y vuelvo y la siento que está más loca todavía. Bueno, en realidad el humor, supongo que vos lo sabés, hay un humor bastardo, un humor canalla, que es el humor del encubrimiento, ¿no? Y hay un humor que es el humor del descubrimiento, ¿no? A través del humor, del chiste, a veces se pueden decir cosas que en forma solemne resultarían bastante insoportables, ¿no? Pero que a través del humor nos acercamos a una realidad que de horrorosa, digamos, no podríamos abordarla, ¿no? Por eso yo diferencio entre ironía y sarcasmo, ¿no? Creo que la ironía es un arma del humilde para molestar al poderoso, en cambio el sarcasmo es un arma del poderoso para humillar al humilde, ¿no? Tenemos la primera comunicación, que me dice Natacha, que es nuestra operadora estrella, que todavía no. Así que, Vicente, ¿qué sentiste, qué evaluaste en la marcha de la cual has participado, inclusive hablando en distintos actos que hubo? Siempre hay que tratar de ver el todo, las partes, ver lo social y no mandar a la hoguera la subjetividad. ¿A dónde voy? Venía de circunstancias mías muy fuertes y entonces viví estos 40 años del 24 de marzo de forma muy, muy especial. Todo lo de fondo, por supuesto, seguía. Y a ello agregaba la conmoción de haber estado por varios meses viviendo en Ámsterdam, que es la ciudad de mi exilio, donde yo pasé la mayor parte de mi exilio. Y volví justamente porque era muy fuerte ese 24 de marzo para no estar en el país. Por lo tanto, pagué todas las multas que había que pagar, rogué para poder cambiar el pasaje porque no era fácil, y un día antes llegué al país. Y entonces venía como quien vuelve de su exilio, por el lugar en donde había estado, por la distancia que me daba para el análisis, para poder ver otra vez al país desde esos 15.000 kilómetros más o menos que tenía la ciudad de Ámsterdam. Sentí que volvía otra vez desde un exilio. Pero la diferencia es que cuando volví del exilio, si bien venía a encontrarme con el dolor de la gente que ya no estaba, de tantos muertos, de tantos desaparecidos, de tanta gente que por distintas circunstancias ya no podía llamar, ni por teléfono, empecé a tachar los nombres y eso fue como tachar pedazos de mi propia alma. Esta vez volvía y no era para encontrarme con un espacio abierto donde podían pasar cosas. Es que como volvía del exilio a meterme, y acá empiezan las complicaciones, en una especie diferente pero potente, espacio de la muerte. Vamos a continuar todo este programa charlando con Vicente Citolema y ahora incorporamos a la charla a nuestra amiga, compañera, columnista preferida, María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, acá Vicente Citolema también va a charlar contigo y con Irene Antinori como siempre. Un enorme placer empezar a escuchar la voz de Vicente cuando me conectaron, así que un gran abrazo al compañero. Muchísimas gracias. También yo me siento asombradamente feliz porque no sabía que nos íbamos a cruzar acá. Lindo escucharte. Un beso fuerte. Gracias, Vicente. Bueno, le pregunté a Vicente, y te lo pregunto a vos, ¿qué dejó el día después de la marcha? ¿Qué te dejó a vos? Mira, para mí hay una especie de combo, como se dice ahora, de los dos días, del 23 y del 24. Recién lo balanceábamos con algunos compañeros en Correpi y todos nos quedamos con una sensación importante de que fue, sin dudas, la del 24, la marcha más multitudinaria que recordamos, y muchos de nosotros recordamos todas, así que es válido el adjetivo, sobre todo por la enorme cantidad de gente no encolumnada que se iba sumando, que estaba en las veredas, que acompañó desde el Congreso a Plaza de Mayo, que aplaudía cada columna, que coreaba las consignas, y también por la enorme capacidad de movilización. Vos fíjate, por poner un ejemplo de lo más marginal, si queremos, la columna de Correpi tuvo 350 compañeros encolumnados, porque hubo mucha gente suelta que eligió marchar con nosotros, hubo agrupaciones como la campaña por la aparición de Diana Colman, joven desaparecida en Guernica, o el Centro Cultural La Casita, o el Bachillerato Popular Fuente Alba, que optaron por movilizarse este 24 de marzo detrás de las banderas llevadas por los familiares organizados contra la represión policial e institucional. Es decir, ese puente entre la represión del pasado y la represión actual, que es nuestra principal preocupación permanente, se hizo carne, se hizo realidad en esa pequeña columna, y se multiplicó, se centuplicó en ese conjunto gigantesco que fue la gran movilización del 24. Y decía los dos días porque la tarde anterior también nos movilizamos hacia la zona de Palermo, hacia nada menos que la Sociedad Rural Argentina, entidad vinculada al golpe de Estado, si las hay, donde estaba anunciada la presencia de los dos presidentes, Macri y Obama, en una reunión con alrededor de 400 empresarios argentinos y norteamericanos convocados por la Cámara de Comercio norteamericana en Argentina. Ni Macri ni Obama finalmente aparecieron, según se informó, precisamente por el anuncio de la movilización, pero también esa marcha tuvo mucha masividad, mucha visibilidad, y por sobre todas las cosas, lo que puso de manifiesto fue, insisto, esta unidad de concepto entre la necesidad de pararnos sobre la reivindicación de los luchadores de ayer y el repudio a la represión, al genocidio, al terrorismo de Estado, para al mismo tiempo poder enfrentar el saqueo, el ajuste y la represión de hoy. Vicente, ¿tuviste alguna sensación similar a esto que trae María del Carmen en relación a tu participación en la marcha? ¿Viste esto de la gente espontánea que iba, que no estaba encolumnada? Sí, eso es cierto. Todo lo que ha dicho María del Carmen es real. También es cierto, para destacar, la gran cantidad de gente joven, quizás porque uno ya es un hombre viejo, le asombra a tanta gente joven. Pero la realidad es que, como soy parte de la generación que en forma directa se involucró con aquellos años y sufrió en carne propia las represalias de la dictadura, uno siempre va desde dos lugares, con la ansiedad de ver si alguno de los compañeros que está vivo sigue vivo, y sigue vivo en forma física, pero también en forma política, en forma, si se quiere decir, de conciencia activa. Es terrible encontrar que los compañeros se mueren, y es tal vez hasta más terrible encontrar que los compañeros dejan de ser compañeros. Entonces, cuando uno va a esos lugares, quiere encontrar las caras del ayer, que en este caso es el ayer de una dura lucha. Y a la vez va con la gigantesca esperanza dialéctica, no esperanza, fe y caridad, sino esperanza dialéctica, de encontrar a la gente joven, porque el fuego de Prometeo se apaga. Y encontré esta vez pocos compañeros del ayer, porque el tiempo es implacable, la muerte es implacable, no perdona. Pero esa tristeza de ver que había menos compañeros de antes, lo compensó, y soy duro, es que para la historia argentina, para lo que viene, lo imprescindible es que estén las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones estaban. Y así como es importante que las banderas del ayer estuvieran con nuevas siglas, con nuevas formas, pero que estuvieran, también, como lo dijo muy bien mi querida compañera, era importante ver la cantidad de gente que estaba sin banderas, lo cual abre un espacio de crecimiento, diríamos, ilimitado. ¿Qué banderas tendrán los que no tenían bandera en el día de mañana? Y yo sueño que tengan las banderas más hermosas, las banderas, obviamente, de los sueños profundos de nuestra generación. A esto yo le agregaría la creatividad que estaba puesta en marcha de los jóvenes, los grupos erroristas que hicieron representaciones, grupos de artistas plásticos que presentaban sus obras. Digamos, era impresionante cómo el arte se manifestaba y cómo estaba presente en cada acto. Bueno, María del Carmen, mañana se presenta, hay una querella encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lorquipatnice en el marco de la mega causa ESMA, unificada, presentará mañana el alegato ante el Tribunal Oral Federal número 5 por el delito de genocidio. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, primero que si no decimos el sueco, nadie sabe de quién hablar. Sí, sí, bueno, el sueco lo Kirpadnice, está bien, el sueco. Exactamente. Gran compañero. Sí, mañana son los alegatos de la querella que ellos integran en la megacausa ESMA. Y me lleva la pregunta a volver sobre lo que decía recién Vicente, porque efectivamente la presencia juvenil es lo que no solamente le dio vida, sino que le da esperanza a nuestra realidad cotidiana. Vicente decía, yo soy de la generación de los que nos tocó vivir de lleno aquellos años de plomo. Yo tengo una especie de síndrome de hermano del medio, porque vengo a ser lo que algunos llamaban la generación intermedia, esa generación sándwich, donde fui muy chica para haber tenido algún protagonismo real en aquellos años, y para cuando terminó la dictadura ya era grande, ya estaba por recibirme, ya era mamá. De hecho, voté por primera vez con mucho más que la edad legal para emitir el primer voto. ¿A quién votaste? No, siempre voté en blanco hasta hace muy poco. No lo voté a Alfonsín, eso que te quede claro, ni a Menem, ni a De la Rúa, ni a los Kirchner, ni mucho menos a... No, me imagino, eso no había ni que aclararlo, pero bueno, tenía una esperanza igual. No. Yo tuve una conducta sostenida de voto en blanco hasta hace muy poco tiempo atrás, lo discutimos en su momento, cuando resolví apoyar al Frente de Izquierda desde una posición crítica, viendo en el FIT una posibilidad de expresión de la izquierda unificada más allá de la identidad de los partidos que la integran. Lo cierto es que la presencia juvenil, como señalaba Vicente, es lo que marca la diferencia, sin ninguna duda, y les cuento una infidencia. Sí. Hoy el 60% de la militancia de Correpi son jóvenes que no solo no habían nacido durante la dictadura o cuando volvió la democracia, no habían nacido cuando nosotros empezábamos a marchar por Walter y por todos en 1991, porque son pibes que tienen menos de 25 años. Y eso necesariamente nos genera, por un lado, ese mismo sentimiento que expresaba recién Vicente, pero también es lo que te fortalece y te da esperanza, porque cuando ves que esos pibes que no la vivieron sienten la necesidad de embanderarse, de organizarse, de pelear contra la represión, de decir que así no es el mundo en el que ellos quieren vivir, es cuando realmente se vivencia la posibilidad de cambio. Exactamente, María del Carmen. Bueno, te agradecemos como siempre tu participación acá junto con Vicente, Irene. Realmente siempre nos interesa mucho. Esto de que siempre votaste en blanco me ha conmovido profundamente, pero bueno, lo llevaré a mi análisis personal. Te doy una primicia. ¿Otra más? Lo del voto en blanco no es para nada una novedad, te aclaro. No, lo desarrollamos dentro de 15 días en profundidad, pero estamos convocando desde Correpi a construir entre todos y todas una gran campaña nacional contra las detenciones arbitrarias. Estamos haciendo una primera reunión organizativa el próximo 30 de marzo a las 7 de la tarde en el local de Correpi, Humberto Primo 1692. Ahí los esperamos a todos para poder intercambiar sobre cómo visibilizar sobre esta realidad que nos aqueja. Y la segunda es una choluleada total, pero tengo obligación de hacerla, y es que mi querido amigo y compañero, tanto en Correpi como en Izquierda Revolucionaria, Matías Lebonián, trabajador del INAVI, me pidió que le mande un abrazo muy grande a su compañera Irene Antinori. Gracias. Ay, bueno, ya. Estamos ahí. Hoy nos vimos luchando. Estamos en el doble para ti. Lo que me dijo fue, vas a estar con Irene en la radio. Sí, lo que pasa es, bueno, somos compañeros que estamos luchando por los compañeros que quieren cesantear en el interior. Nosotros fuimos reincorporados hace muy poco. Va, en mi caso personalmente, Matías, no. Fui reincorporada hace muy poco. Así que bueno, estamos en la luchando por los compañeros. Gracias, Matías. La que tienen que dar allí contra los despidos, contra el cese de los contratos y por la permanencia de las fuentes de trabajo. Bueno, María Carmen, ya de paso te invito el 7 de abril en el local de la CTA, se va a presentar mi libro Cultura Represora de la Queja al Combate. Yo te voy a mandar un mail, siempre que te mando un mail rebota. Debe ser que no soy lo suficientemente de izquierda para tu casilla. Pero bueno, igual te voy a hacer llegar la invitación, me encantaría que pudieras ir. Te mandamos un fuerte abrazo, María Carmen Merlú. Gracias. Igualmente a todos ustedes, compañeros, gracias. Chao, abrazo. Chao. Hasta luego. En términos generales, digamos, lo que primero nos pone una condición de igualdad frente a ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Seríamos reconocidas y reconocidos como ciudadanos, digamos, y después, sobre todo, lo que va a modificar es la cotidianidad de nuestras vidas. O sea, que una compañera o compañero que quiera hacer cualquier tipo de trámite, lo va a poder hacer sin ningún tipo de obstáculo, sin, digamos, que es su sola cuestión de travesti, sea un condicionamiento de discriminación. Esto no quiere decir que la ley per se mágicamente va a cambiar todo, no va a cambiar nada, claro. Pero sí nos va a dar herramientas jurídicas y legales como para decir por qué se nos está negando el acceso a los derechos. Digo, primero hay que entender que vivimos en un sistema binario, claro, heteronormativo, que solo acepta dos identidades, ¿no? Uh-huh. Varón o mujer, son los dos casilleros. Digamos, estos son como los primeros pasos, no quiere decir que nuestras demandas como organizaciones van a terminar a partir de esta ley. Después habrá que demandar políticas públicas, habrá que demandar cosas mucho más específicas al Estado. Pero yo partiría de, digamos, retrocedería y haría una pregunta de qué ser mujer y qué ser varón. Sí. Digamos, Simón de Beauvoir dijo, mujer no se nace, se hace. Entonces, digo, las identidades son construcciones sociales. Primero, es claro y evidente que hay dos sexos, que es un pene o una vagina, pero las identidades, debe haber tantas identidades como personas hay en el mundo. Entonces, no hay que confundir la genitalidad con la identidad. Digo, la biología no es destino para nadie, entonces son cosas absolutamente distintas. Y esto lo que va a permitir es empezar a visibilizar otras corporalidades, otra forma de ser y otra forma de demandar al Estado. Entonces es, una crítica muy fuerte a esta binariedad varón-mujer. Después es, cada quien decidirá qué hacer, cómo ser o cómo digamos, presentarse o construir esa identidad. Yo, por más que tenga el documento de identidad, voy a seguir diciendo soy Loana Berkin travesti. No es que voy a empezar a decir soy Loana Berkin mujer. Claro. Porque la pregunta retórica que nos haríamos es que ser mujer, justamente. La retaguardia. Bueno, continuamos acá con Vicente Citolema en nuestro estudio Víctor Basterra, junto con Irene Antinori, y escuchando como siempre al Polo Montañés en Regresaré, a pesar de los gestos de fastidio de Irene. Es una hermosa canción. Y bueno, acá está Vicente Citolema, que regresó de Europa y se va, pero siempre vuelve. Bueno, Vicente, me estabas comentando que va a haber un acto en la Embajada de Palestina. La Embajada de Palestina. Háblanos un poco, porque hemos hablado con Tilda Rabia hace muy poco, justamente. Bueno, este miércoles, precisamente, es una nueva fecha del Día de la Cultura Palestina. Te pido que nos recuerdes la dirección, que es importante. Es en la calle Riobamba, al 1200, a mitad de cuadra. Ah. Hay una hermosa bandera palestina en el edificio, y dice un cartel grande, Embajada de Palestina, como suele suceder en lugar exacto. Bueno, pero sabemos que es Riobamba, al 1200, a mitad de cuadra. Y es muy interesante porque la situación de Palestina da, desgraciadamente, siempre para solidaridades, recuerdos, actos que tienen que ver con el sufrimiento profundo, real y cotidiano del pueblo palestino. Pero esta vez, con toda memoria y con los alertas que la realidad demanda, hay como una apuesta al arte palestino, a la cultura palestina. Entonces ya desde hace un buen tiempo se trata de que el Día de la Cultura Palestina tenga la celebración debida que lo merece, aún en el tiempo del conflicto atroz que sufre especialmente el pueblo palestino. Y en ese contexto, el embajador de Palestina me invitó a que leyera uno de mis poemas que él conoce y que ha sido traducido al árabe. Obviamente, yo le pregunté a Alfredo si daba la posibilidad de que lo leyera, porque no es un poema largo, y él dijo que sí. Y no lo voy a leer, obviamente, en árabe, porque sería una falta de respeto a esa lengua, pero sí en castellano. Y no te entenderíamos nosotros si lo leyes en árabe. ¿Pero vos lo escribiste en árabe? No, lo han traducido. Pero yo voy a leer lo que voy a leer ese día, me permito el adelanto, y lo compartimos con ustedes y con tantos compañeros y compañeras fieles del programa. El poeta palestino. El poeta palestino carga el dolor en el fondo de sus huesos, el espanto entre ceja y ceja. La tumba de los niños es su última mochila. El poeta palestino es un ser obstinado, no le pide flores al pasado. El poeta palestino lleva su patria en los ojos, como si fuera el sol o el arco iris, o sea que su patria es ahora un cielo y nadie se la podrá usurpar. Y aunque lo persigan, las nubes doradas saben protegerlo. También su desierto tiene aguas de rosas. Son veloces las nubes como caballos y alegres en su belleza. se desnudan inocentes por más que se tuteen con la muerte, igual que el muchacho sobre la colina que carga y descarga su viejo fusil en la noche que arde sin tregua bajo la luna de luto. El poeta palestino lleva su patria en la boca, porque siempre hay un momento para besar. El poeta palestino se inclina sobre su tierra y la acaricia mientras pasan las lluvias y las sombras. Por más que nos persigan y nos maten, le dice al cielo, le grita al mundo, mi patria nunca será una sepultura abierta. Hemos nacido para la vida, y lanza su risa al viento el poeta palestino, y piensa en la mujer que mañana mismo temblará en sus labios. Bajo la noche estrellada por miles de años, el poeta palestino se despide. La vida día a día es el exilio de la vida. Adiós, madre, prometo que cuidaré tus flores. La guerra, este martirio de los niños, más que un infierno, es el mar del laberinto. Se sale hacia adelante. Adiós, madre, no temas, me entrego al viento. Mi alma es un navío. La patria palestina es tu susurro que me besa. Bellísimo, bellísimo, conmovedor, y pensar la cantidad de muertos con día a día que tiene Palestina. Pensar cómo mueren de hambre los chicos. Pensar en el exilio con desesperación como una posibilidad de sobrevivir. Es conmovedor tu poema. En relación a esto, en una reunión de amigos hablábamos de la resistencia del pueblo, del pueblo kurdo, ¿no? Y hubo una terrible masacre del ejército turco, digamos, arrasando con un edificio, quemando vivo a más de 100 personas, bueno, una cosa atroz que nuestro amigo Rafael Villegas nos había contado. Sí. Y realmente, bueno, el exterminio, ¿no? Esta cultura represora no cierra sin exterminio. Y cómo el exterminio se expresa de diferentes maneras, porque el exterminio económico también es otra forma de matarnos. Eso es así. Seguimos con Sueños Posibles. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Continuamos con nuestros sueños posibles, y dado el carácter tan especial de esta invitación, con una inmensa gratitud para Vicente Citolema, que está en nuestros estudios, vamos a prolongar para los oyentes de La Retaguardia el programa por 15 minutos más. Así nos damos todos la ocasión de disfrutar de las palabras de Vicente Citolema. Clara Barbero. Y para los compañeros de la M690 nos despedimos a las 10 de la noche. Con los compañeros de la M690, por supuesto, a las 10 de la noche, agradeciéndoles como siempre su extraordinario trabajo. Te decía, Vicente Citolema, que Clara Barbero es madre de una... En realidad no es la madre directa, pero sí era un poco la madre en el amor de una chica masacrada en Cromañón. Y realmente, como ya dijo, en una escuela de psicología social... se ha hecho un trabajo de investigación muy importante. De paso, por asociación de ideas, te pregunto, ¿cuál es tu instalación actual en relación a todo lo que conoces, todo lo que has vivido, respecto a la psicología social en la Argentina? La verdad es que no me imaginaba esta pregunta. Estaba pensando en relación todavía al 24 de marzo. Y puedo entrar, pero antes, chiquito, ya que lo pensé sí. mientras vos hablabas, que hay un autor que muchos han leído, Bertolt Brecht, que él, alguna vez reflexionando sobre el teatro, decía que no le terminaba de cerrar el teatro griego, que es en donde en Occidente se puede decir es el comienzo del teatro en relación a lo que es el hoy, porque provocaba en la gente que iba los efectos de la catarsis. La gente era convocada a los actos de teatro, a los grandes actos de teatro, para que sacara a flote todo su dolor. Y la conmemoración se convertía entonces en una celebración importantísima para la sociedad, donde todo el mundo podía como dejar su alma en paz, su conciencia en paz. Y él decía que no le gustaba eso. ¿Por qué? Y porque después, a los otros días, cuando hay que hacer cosas, cuando hay que seguir con las cosas, la gente ya no las hacía. Estaba el día de la catarsis, el acto de la catarsis. Esto viene en relación a estos 40 años. Tengo claro, la cultura de Occidente es una cultura simbólica, por lo tanto las fechas y ciertas fechas, especialmente con el número 10, tiene como una celebración propia. En otras culturas puede ser número 7, en fin, lo sabemos. A mí lo que me da miedo, pero también después quiero decir lo mínimo con que me conformo. Me da miedo que, habiendo participado de la catarsis general del día 24 de marzo, ya la gente sienta que ha cumplido con lo que tiene que cumplir en relación a la memoria histórica, como habla Alfredo, o a la rememoración, como diría Benjamin o nuestro querido León Rosigner. Entonces, ¿cuál es mi miedo? Que el resto de los días, y estos días que vienen muy complejos, y que de alguna forma, y soy duro al decirlo, y lo podría sustentar si hubiera más tiempo, es por otras maneras la continuación del terror de Estado, la gente diga, yo ya hice. Es como ir a misa el domingo para encontrarse con Dios, y luego el resto de los días vos tenés derecho a la vida sin memoria de realidad concreta y cotidiana. Ese es mi miedo, porque además sucede así, la historia te enseña. Lo positivo es que aprendí con los años que también con las migajas la memoria se puede mantener viva. Es preferible que, aunque sea de formas no absolutas, la gente participe a que la gente olvide. Hay maneras de la memoria más profundas, más activas, más para el mañana. Hay otras que están ligadas casi con la formalidad extrema. Vicente, pero discúlpame, ¿no? Pero esto me hace recordar, como decía León Rosichner, que todo sujeto es núcleo de verdad histórica. Y en la medida que las podamos ir juntando, transmitiendo subjetividades, sobre todo. Sí, sí. Porque el tema es cambiar la subjetividad. Y esto es una cuestión de décadas. De eso se trata. Por eso digo que podemos verlo desde las dos formas. Si nos tomamos con la enseñanza de Bertolt Brecht, él dice, mucha gente participa de la ceremonia celebratoria y luego cree que con eso ya cumplió. En Occidente eso abunda, en la cultura de Occidente es recordar a la madre el día, recordar a la mujer el día, estamos como sabiendo, vivimos entre ellos. Y yo ya estoy en un instante de mi vida que acepto que si es la base, la acepto, pero sigo siempre con la sospecha y el deseo de que la gente quizás celebre menos el día celebratorio y participe humilde pero obsesiva constantemente de la recordación activa en los actos más simples. No es necesario para recordar lo que uno ama el día del amor. Me suena a apariencia más que a verdad. Igual estoy feliz de haber podido estar en la plaza el 24, de compartir con los compañeros de antes y de hoy, con tantos, ese día. Pero espero también que cuando hay otros actos en la calle, hay llamados, hay convocatoria, por más que todos tengamos nuestro tiempo colmado, quede un poco del fuego del 24 de marzo para participar. Miren ustedes la cantidad de actos de los que hemos hablado que se van a suceder en estos días. A alguno de ellos, por favor, vayamos. Sí, yo creo que en la cotidianeidad se da la consistencia y la credibilidad, ¿no? Bueno, esto es muy interesante esto, ¿no? Porque yo estaría más de acuerdo con Brecht, ¿no? O sea, en el sentido de que la catarsis puede ser encubridora, ¿no? Es decir, como cumplir y qué sé yo. Pero me hiciste acordar algo cuando dijiste el número 10, ¿no? De que una anécdota de Borges, de cuando se muere la mamá se murió a los 99 años, y una señora se acerca a Borges y para expresar su condolencia y le dice a Borges, bueno, Borges, la verdad no sabe cómo lamento la muerte de su mamá. Y justamente estaba tan cercana a cumplir 100 años. Y Borges le dice, ay señora, desconocía su afición por el sistema métrico decimal. Qué genial. Es fuerte, es fuerte, es fuerte. No sé si queda tiempo para hablar de psicología social. Sí, sí, sí. Te pido unos minutos para hablar de psicología social. Hemos hablado de psicología social al hablar de la memoria, de la rememoración. Porque eso es parte también de la lectura profunda que tendría que hacer la psicología social. Como de todas las cosas que uno ama mucho, uno puede ser también tener una mirada más compasiva, una mirada más desafiadora y una mirada de mayor exigencia. Desde una mirada de mayor exigencia, creo que en estos días y ante las cosas que pasan, la psicología social tendría que haber tenido una participación más activa, más profunda en la sociedad. No se escucha la voz de la psicología social, no se escucha las escuelas de psicología social haciéndose cargo de esta complejidad social con caracteres hasta, digamos, de enfermedad que está viviendo la sociedad argentina. Creo que la capacidad que tiene la psicología social para ayudar, para ayudarse, para entender la realidad compleja, los mil planos enfermizos de esta realidad que estamos viviendo, pocas ciencias son tan eficaces para enfrentar estos momentos. Y no escucho esa voz de la psicología social. Y temo que el vacío de Pigeon Rivière se convierta, como en el tango, un vacío imposible de llenar. Bueno, hay muchos compañeros y compañeras que inclusive somos amigos comunes con Vicente, que desde lugares ciertamente periférico, la psicología social ya pasó a ser casi tenía una industria, no sé si es correcto decirlo. Bueno, estamos tratando, ese vacío quizá no se llene nunca, ¿no? Pero haremos nuestro aporte. Y hablando de aporte, había hablado con nuestro querido amigo camarada José Schulman, porque si bien estamos solamente en este momento transmitiendo por La Retaguardia, pero que es el punto más fuerte de nuestra audiencia, me comentaba hoy que un hecho muy auspicioso, ¿no? Estando acá con Vicente Cito Lema, que es realmente un escritor importante, que ha dirigido muchas revistas, compartirá conmigo esto, que es la aparición de una revista nueva, Centenario, una revista de cultura comunista. ¿Cómo estás, José Schulman? ¿Qué tal? La verdad que estaba gozando, escuchándolo a Vicente, dialogando contigo. Uno podría estar horas, ¿no? Pero sí, que creo que me agarraría de lo que dijo Vicente, ¿no? Que así como hay diversos modos de participar el 24 de marzo, creo que la situación exige diversos tipos de debate y diversos tipos de discusiones. Este que planteaba Vicente es muy interesante. Nosotros, junto con un grupo de compañeros de la cultura comunista, hemos decidido lanzar un espacio de debate sobre, digamos, las cuestiones que hacen a la alternativa, ¿no? La cultura comunista va a cumplir 100 años en la Argentina. Uno podría remontarse aún más atrás, a 1898, cuando en la Argentina, igual que en el resto del mundo, se celebró el 1 de mayo. Es la cultura posiblemente más antigua, pero también la más estigmatizada, perseguida. No hay que olvidar nunca que el golpe de Estado, el terrorismo de Estado, se hizo para exterminar el comunismo, que era para la Junta Militar todos los que resistían o no encajaban en el capitalismo eran comunistas y lo decían, ¿no? Entonces, lo que hemos pensado es que hacen falta debates más profundos sobre por qué la izquierda, en sus más diversas formas de existencia, no puede cuajar una alternativa verdadera, consistente en la Argentina. En mi opinión, una de las características del momento actual no solo es la ofensiva de la ultraderecha, macrista, imperialista, todo lo que queramos decir, sino que hay una enorme crisis de alternativa. No hay una fuerza que se pueda plantar y construir resistencia desde un programa de confrontación y de construir un bueno, que de esta resistencia contra Macri no aparezca un Chacho Álvarez o una Graciela Fernández Mejide o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, a un Aníbal Fernández, que sería o un Aníbal Fernández o un Menem, digo, o un Alfonsín. Si uno repasa, los que pusimos el cuerpo contra la dictadura fuimos nosotros, pero subió Alfonsín; los que enfrentamos las políticas de claudicación de Alfonsín fuimos nosotros. El nosotros es el conjunto del sujeto popular, no yo y mis amigos, que ese es uno de los grandes problemas de la izquierda, siempre pensar en un nosotros chiquitito, cada vez más chiquitito, cada vez más sectario. Y así nos ha ido en todos estos años, ¿no? Incluido, no tengo ningún problema, en que una buena parte de la izquierda apostó a que el kirchnerismo se iba a transformar en revolucionario y otra apostó a que la derrota del kirchnerismo iba a traer la revolución. Bueno, unos y otros no cumplieron sus objetivos, sin confundir una y otra manifestación. Lo concreto es que nos planteamos reabrir esos debates. Por ahora Centenario es una revista virtual, está en una página que es el centenario.com.ar, y en este primer número tiene textos muy valiosos de Jorge Beinten, que es, bueno, muy conocido como pensador, como economista, de dirigentes regionales como Leo Juárez de Salta, gente muy joven de San Fernando, de Mercedes. Así que, bueno, yo creo que, y en eso creo inspirarme en los grandes, ¿no? No, yo siempre cuento la anécdota de que cuando los momentos eran más dramáticos, el jefe de la revolución, Lenin, no corría como hacen casi todos los dirigentes políticos argentinos, sino que se ponía a pensar, y pensar en profundidad. De ahí surgieron textos impresionantes como El capitalismo, fase superior del imperialismo, El Estado y la Revolución. Es decir, él entendía que cuando la situación se ponía muy difícil, lo que había que hacer era pensar. Bueno, José Schulman, pensar, seguro, yo te había comentado que teníamos muy poco tiempo. Uh-huh. El lunes que viene te vamos a llamar, así puedes ampliar dale, todo esto. Dale, pero sí, ya está anunciado y realmente la vamos a leer. Brevemente, hoy hubo sentencia por la AAA. Uh-huh. Bueno, hubo una sentencia de la jueza Servini de Cubría en un procedimiento que nosotros hemos resistido, hemos luchado para que cambie los juicios por AAA. Bueno, se lo dejo a Vicente, no por casualidad son secretos, por escrito, ocultos, no, digo, todo lo contrario, un juicio oral y público. Los juicios por la AAA se hacen por escrito y en secreto, y bueno, hoy terminó un juicio contra cuatro personajes de la revista El Caudillo, de los que eran, digamos, la cara más política de la AAA. fueron condenados y su condena ratificada por la Cámara Federal a 4 años, y con orgullo debo decir que el único querellante en esa causa fue la Liga. Este, pareciera que a los únicos, al único organismo de derechos humanos que le preocupa a AAA es la Liga, por lo menos somos los únicos que actuamos en los juicios, que seguimos planteando estos temas. Incluso en la única oportunidad que tuvimos plantamos el 19 de marzo en la ex ESMA nuestra muestra sobre la AAA. Creo que es una pelea hoy más imprescindible que nunca para impedir que de estos aprestos fascistoides que hay surja algo parecido a eso, que es lo que sueñan no pocos del actual gobierno, ¿no? Por supuesto. Te voy a hacer una sugerencia que me la hago a mí mismo. Yo no digo más AAA, digo Alianza Anticomunista Argentina. Mm-hmm. Porque las siglas son encubridoras. Así también, es, ¿no? Así es. YPF, ¿viste? Las siglas acepto son... Bueno, y si me permiten, para la gente en general y especialmente Dale. Para los más jóvenes, lo que se llama AAA fueron los responsables materiales concretos, ideológicos también, pero fueron los que apretaron el gatillo en 2 asesinatos que siguen vivos en la memoria, el de Rodolfo Ortega Peña y el del padre Mujica. De eso estamos hablando cuando hablamos de la AAA, porque muchos ya creen que también esos hechos fueron parte de el ejército, de la marina a partir del 76. No, eso es parte de la historia y de la responsabilidad en el año 74, cuando todavía no estaban los milicos. Y te agregaría, a la familia Pujals de Córdoba, que así fueron mucho antes. Hubo 1000 víctimas, ¿no? Pero una cosa importante que el fallo recoge una propuesta nuestra que después asume el fiscal, de que se considera a AAA una especie de federación de grupos de ultraderecha coordinados por el Ministerio de Bienestar Social, articulados por la Policía Federal, pero con activa participación de la Juventud Sindical Peronista y la Concentración Nacional Universitaria. Digo, esto ahora es sentencia, fallo, no es un chiste, la derecha peronista fue activa promotora de terrorismo de Estado. Y eso es parte de la discusión que hay que dar cuando se construye alternativa, ¿no? ¿Con quién y de qué manera vamos a construir una fuerza nueva que se proponga cumplir el sueño de todos los compañeros, incluido de los que fueron asesinados por la AAA, ¿no? Bueno, José Schulman, muchísimas gracias. ¿No te robo más tiempo? No me lo robás, lo compartimos, lo que pasa que estamos ya en horario de descuento. Dale, un abrazo. El lunes que viene seguimos hablando. Y a todos ustedes. Fuerte gracias abrazo. Por la atención. Continuamos unos minutos más con Vicente Citolema. Bueno, es realmente muy placentero para Irene, para mí, está Natacha y Fernando también siguiendo este programa, porque realmente tu presencia, inclusive con las notas a otros compañeros, le da un realce muy especial. Recién mencionaste el tema de la AAA, yo creo que es el hecho maldito del país peronista, ¿no? La AAA y la masacre de Ezeiza, por cierto, y a más de 40 años de la masacre de Ezeiza, para ponerle un hito, ¿qué pensás? Es una pregunta que te podría llevar varios programas, pero podés seguir viniendo, así que no habrá inconveniente. ¿Qué pensás de hoy el peronismo como fuerza libertaria, revolucionaria? Otra vez, ¿cómo contestar eso en 2 segundos? Porque, en cuatro, porque es de una complejidad gigante. Vengo de estar en Holanda y otra vez la misma pregunta. ¿Pero qué es el peronismo? Bueno, mínimamente, para bien y para mal, la lucha de clases se da en todo. Y la lucha de clase también se da y fuerte dentro del peronismo. Pero me atrevo a decir, si quiero ser fiel con mi pensamiento y con el pensamiento de los maestros, es que la lucha de clase se da en la iglesia, se da en todos los lugares donde hay partícipes sociales. Es decir, lo triste sería imaginar que no hay lucha de clase dentro de algo, porque es como algo que estaría muerto. Mientras hay movimiento, mientras hay vida, aún dentro de una piedra, ahí sí se quiere decir lucha de clase. Lo que pasa es que la que se da dentro del peronismo tiene luego una repercusión social terrorífica. También es cierto, y esto pensando en la gente más joven, que es en la que más pienso, que sería necesario, que sería hermoso que las cosas fueran más claras, que cuando se habla de una instancia revolucionaria no hubiera que estar hablando de una instancia por naturaleza monstruosamente antirrevolucionaria. Porque ahí está, a Rodolfo Ortega Peña lo mataron en nombre del peronismo por su lucha como peronista. Y así se dan las cosas, también al padre Mujica. Y hasta dónde esa manera psicótica de plantarse en la realidad no termina ahogando la vida de todos. Es algo, insisto, que ya solo plantearlo me angustia y me desafía a seguir pensando. Exactamente, exactamente. Es muy importante, como vos lo señalás, el tema de la lucha de clases, y sobre todo un tema anexo, ¿no? Que es el exterminio de una clase por otra, ¿no? Yo creo que la masacre esa plantea la lógica del exterminio, y en ese sentido ya la lucha de clases pasa, bueno, la vieja profecía de Clausewitz, ¿no? La guerra es la continuación de la política por otros medios, y ahí ya la lucha de clases pasa a una guerra que hasta ahora hemos perdido todas, digamos, ¿no? Lamentablemente. Y además otra cosa que hablaremos, espero que en forma presencial, pero sé que tu tiempo nunca es mucho, es el tema de esta especie de autocrítica que para mí termina siendo un autorreproche y termina siendo una especie de mea culpa, que ahí yo ya me enojo, de la lucha armada en la Argentina, capítulo que dejaremos para otro momento. Bueno, ha sido un programa muy intenso, muchas gracias Vicente Citolema, amigo, compañero, maestro, en tantos aspectos de nuestra vida, por estar acá en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Continuamos el lunes que viene con nuestros sueños posibles. Felices sueños posibles, Irene, Vicente, Natacha y Fernando, recién llegado del territorio libre de América, que lo sigue siendo a pesar de Obama. Felices sueños posibles.